Bitácora. Bitácora. Su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro. Un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijo. Amigos oyentes, bienvenidos y bienvenidas al informativo cultural Bitácora. 30 minutos para ponernos al punto con información cultural nacional e internacional. En la conducción les acompañamos Laura Ríos Armijos y Darío Males. Les recordamos que nos escuchan en Pichincha en los 940M a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. En Santo Domingo de los Áchilas estamos en la 92.1 FM Radio Macarena. Y a nivel nacional e internacional pueden escucharnos digitando www.casadelacultura.gov.es. Es momento de conocer los titulares. Gracias por acompañarnos en la emisión número 130 de Bitácora. En cortos desde la casa les contaremos sobre el hallazgo de un anillo medieval en Inglaterra, la participación de Ecuador en el Festival Internacional de Literatura 2015 de la Casa de la Cultura de las Américas y la devolución de dos piedras usadas en un conflicto entre Roma y el Imperio Seleucida. Hoy en el segmento Tribuna contaremos con la presencia del ingeniero Nelson Villasís, con quien platicaremos sobre el trabajo que realiza la organización Scouts Ecuador. En especiales desde la casa les daremos a conocer sobre el concierto del grupo Huasipungo y Quichuar que se desarrolla aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Al final del informativo les presentamos los sucesos trascendentes de un 14 de julio. Esto lo hacemos a través del segmento Episodios. Con esta propuesta informativa les reiteramos la bienvenida y les invitamos a escuchar Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la Casa. Iniciamos con la información cultural. En Inglaterra, un aficionado a la detección de metales da a conocer un anillo medieval que lo encontró enterrado. Autoridades de ese país lo han catalogado como un tesoro nacional. Darío Manes. Con las ganas de encontrar un tesoro en la tierra, un aficionado se armó de curiosidad y de su aparato de detección de metales. Su hallazgo, un anillo medieval con la figura de San Jorge, aquel santo muy apreciado en la Edad Media. En una de sus principales imágenes solo representa matando a un dragón. Los expertos en antigüedades piensan que el anillo, datado entre 1350 y 1430 y hallado en Southgate, en Norfolk, al este de Inglaterra, puede aportar datos sobre la veneración que se tenía por San Jorge en esa zona de Inglaterra en la época medieval. Según las normas de ese país, en cuanto a los hallazgos de antigüedades, señala que todo elemento que tenga más del 10% de oro y plata y con más de 300 años de antigüedad debe ser examinado por especialistas para decidir si lo consideran como un tesoro nacional, y este anillo cumple con dichas condiciones. Además, la ley también establece que si se lo quiere vender, este debe ser cobrado por precio de mercado, un precio que es fijado por el equipo de expertos del Museo Británico de Londres. A un ladrón la honestidad le llegó 20 años después de robar dos piedras de 2.000 años de antigüedad. En el patio del Museo de las Culturas Islámicas y de Oriente, próximo de la ciudad de Beersheba, al sur de Israel, se encontró una bolsa que en su interior tenía dos piedras, que de no ser por la nota que las acompañaba, no hubiera tenido sentido tal hallazgo. La nota decía: "Estas son dos bolas romanas de ballestas de Gamla, de una residencia a los pies de la cima. Las robé en julio de 1995 y desde entonces no me han traído más que problemas. Por favor, no robéis antigüedades". Gamla era una ciudad judía antigua situada en los altos del Golán y se cree que fue una fortificación selúcida durante las guerras sirias antes de convertirse en un asentamiento romano durante la gran revuelta judía del primer siglo después de Cristo. La directora del museo, Dali Manor, informó del descubrimiento a las autoridades de antigüedades de Israel y pronto las dos piedras se sumarán a otras que hoy figuran en el archivo del Departamento Nacional de Tesoros. Con estas piedras los romanos pudieron romper las murallas de Gamla y doblegar a sus ocupantes. Eran manualmente cinceladas en el lugar por soldados o prisioneros. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y Ecuador estarán presentes a través del poeta Gabriel Cisneros, vicepresidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en el Festival Internacional de Literatura 2015, organizado por la Casa de la Cultura de las Américas. Darío Males amplía la información. Del 30 al 31 de octubre próximo, Houston albergará a varios artistas de la palabra. En esta ciudad estadounidense se desarrollará el Festival Internacional de Literatura 2015, que es organizado por la Casa de la Cultura de las Américas. El invitado especial de esta edición es Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura 2010, quien hablará sobre su reciente obra, El Héroe Discreto. En esta edición, el poeta y vicepresidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Gabriel Cisneros, representará al Ecuador, al igual que otros connotados escritores de 7 países. De una lista preliminar se pueden nombrar algunos escritores como Andrea Acopio Botero, Marta Canfiel, Ana Calderón, Efraín Cristal, Miguel Ángel Zapata, entre otros. Gabriel Cisneros, gestor cultural y poeta, ha publicado varios trabajos bajo la firma de distintas editoriales. Algunas de sus obras son Ceremonias de Amor y Otros Rituales, Ego de Piel, Cópula Panteísta, El Otro Dios que Soy Yo, Ombligo al Infierno y su reciente poemario Pieles. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Háganos llegar sus sugerencias e información sobre el programa a gestion.radio@casadelacultura.gov.es. Programa Bitácora. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. En Tribuna Cultural, los ciudadanos opinan, los oyentes responden. En Cultura al Aire, porque otra comunicación es posible. Avanzamos en nuestro informativo de Bitácora y enseguida vamos a tener la entrevista del día. Darío Males está ya junto al ingeniero Nelson Villasís para establecer un diálogo y conocer el trabajo de Scout Ecuador. Adelante, Darío. Bien, efectivamente, Laura, tú lo has dicho, nos encontramos ya junto al ingeniero Nelson Villasís Morales, él es director de formación y voluntariado de Scouts Ecuador. Le agradecemos su presencia por compartir acá unas palabras en torno a las jornadas de formación de voluntarios de Scouts en Ecuador. Este es un proyecto que lo están realizando a nivel nacional. Bienvenido. Muchísimas gracias a ustedes por este espacio que nos permite dar a conocer lo que somos el Movimiento Scout y el proyecto que tenemos en avance en este momento en conjunto con el Ministerio de Educación. El objetivo central de esto es que ustedes den un espacio para que los jóvenes de los colegios puedan tener un espacio de formación extracurricular, ¿no es cierto? ¿Qué tal si hacemos un pequeño rastreo sobre cómo nació este objetivo y cómo se encuentra ahorita? Bueno, realmente el Movimiento Scout es un movimiento que tiene vigencia a nivel mundial por más de 100 años. En el Ecuador son 95 años que los tenemos aquí como una organización constituida y legalmente vigente. El objetivo es dar un espacio de una actividad diferente a nuestros chicos, a la niñez, juventud y del Ecuador, tanto para hombres como para mujeres. Y este movimiento hoy tiene un gran impulso debido a la necesidad social, por todo lo que el medio ha dado a los jóvenes y que ha distorsionado el crecimiento sano de ellos. El año anterior se realizó, en el año 2014, se realizó un proyecto que se llamó Acampescao, el mismo que permitió hacer actividades de tipo SCAO, con toda la modalidad de SCAO, con jóvenes de instituciones educativas del sector fiscal. Esto ha permitido que el Ministerio de Educación mire al movimiento SCAO como una alternativa de actividades extracurriculares, ¿sí?, donde se brinda espacios de un crecimiento sano y sobre todo donde los jóvenes tienen la capacidad de tomar decisiones y hacerse responsables de las mismas. ¿Qué papel desempeña el Ministerio de Educación aquí? ¿Son copartícipes o solo como un auspiciante? No sé. Es un convenio en el que el Ministerio de Educación permite el acceso a las instituciones educativas, facilita los acuerdos entre instituciones educativas y SCAOs, mientras que el movimiento SCAO propone su método educativo vigente hacia los jóvenes de estas instituciones. Entonces, es una gestión conjunta, ¿sí?, donde se involucran recursos de las dos partes para poder dar el soporte necesario para este proyecto. El mayor recurso que imagino ustedes tienen es la predisposición de los voluntarios, ¿no? Porque ahí son las personas voluntarias las que entregan su tiempo para hacer este tipo de actividades. A nivel nacional, ustedes están desarrollando estas actividades en todo el país. ¿Con cuántas personas cuenta SCAOs de Ecuador? SCAOs de Ecuador, como voluntarios, tenemos en este momento 1.200 voluntarios. Ya. El proyecto, que ya está en ejecución, suma 450 voluntarios más, ¿sí? Uh-huh. Pasamos de 6.500 SCAOs, que fue el cierre de 2014, alrededor de 9.000 SCAOs en el año 2015 con la ejecución del proyecto. Estas serían las personas que están ya formadas, ¿no?, y que van a entregar las jornadas de capacitación. Los 450 son los que entrarían como adultos voluntarios a dirigir a los jóvenes, a niños y jóvenes del país. Uh-huh. Y bueno, ¿y qué tipo de actividades son las que les imparten a los jóvenes? Básicamente nosotros tenemos un esquema que permite potenciar en base a las necesidades del joven. Los objetivos que nosotros planteamos como para determinar una calidad de proceso educativo o de método educativo es que la necesidad del joven sean solventadas a través del apoyo del adulto de una manera aprendiendo por la acción. Es decir, el joven debe ejecutar esas actividades para que su propia experiencia le permita tener adquirir conocimientos o aprendizajes. Sí. Realmente muy pocas personas aprenden de lo que el resto comenta, ¿no? Si no se aprende haciendo. El rato que nosotros ejecutamos las actividades, vamos a tener aprendizajes, sean positivos o negativos, uh-huh, pero esos aprendizajes van a marcar nuestra vida y vamos a saber qué es de provecho y qué no. Entonces, estos aprendizajes se los hace con actividades lúdicas preparadas, sí, diseñadas por los adultos, quienes tienen el contexto educativo informal, porque nosotros no hacemos una educación formal, es un contexto educativo informal. ¿Por qué? Porque no estamos evaluándoles numéricamente a los chicos, sino ellos hacen una autoevaluación de su propio crecimiento y nosotros vemos sus conductas observables que van mejorando día a día su calidad de vida. Y esa calidad de vida se refleja también en su entorno social. No es solamente el objetivo dar un espacio a los chicos, sino que ellos apliquen con proyectos o actividades específicas una ayuda a su entorno cercano a nivel social. Uh-huh. Ahora, por ejemplo, cuando se habla de los scouts, siempre se viene el referente directo de personas especializadas en la exploración, en conocer ciertas estrategias de sobrevivencia, no sé si estaré bien, pero ese sería el referente, ¿no? Pero en el caso de ustedes que ya van varios años en estas actividades, ¿es ese el referente o qué otras actividades más son las que desarrollan ustedes? Sí, en un inicio se hablaba de los scouts, la vida en el bosque, el acampar, el vivir en la naturaleza. Este contexto se mantiene. Se mantiene porque es parte de nuestros elementos, la vida en la naturaleza. Pero también debemos tomar en cuenta que nuestros niños y jóvenes no viven en un bosque. Viven una realidad que se llama país, en este caso, que se llama Ecuador y también se llama el mundo. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, en ese contexto, ellos tienen un aprendizaje para la vida. Se potencializa también hacia dónde quieren profesionalmente dirigirse. Y lo que en ellos se genera es esa ética, moral, ¿sí?, valores que le permiten ser un SCAO en toda su acción. Sea que permanezca como voluntario dirigiendo nuevamente a chicos o jóvenes, niños o jóvenes, o también y en su entorno profesional, siendo un buen profesional, responsable, ético, con principios y valores. Entonces, es eso lo que nosotros consideramos la forma de hacer un mundo mejor cada día. Si podríamos encontrar alguna frase que resuma el sentir del Scout de Ecuador, ¿cuál cree que sería? Una frase que resuma. Nosotros tenemos una frase que viene desde nuestro fundador, que es dejar un mundo mejor. Pero yo creo que este momento nuestras niñas, niños, jóvenes, adolescentes están pensando en vivir un mejor Ecuador. Un mejor Ecuador. Sí, vivir un mejor Ecuador. No solo construirlo, sino vivirlo. Y eso conlleva no solamente a los Scouts, sino a toda la sociedad, el entender que necesitamos un mejor Ecuador para nuestras futuras generaciones. Y bueno, con ese objetivo ustedes realizan estas jornadas de formación de voluntarios Scout en Ecuador y también esas actividades las difunden en algunos colegios. Caso preciso, Colegio Amazonas y Colegio Juan Montalvo, en estos lugares arrancó el proyecto ya desde febrero, ¿fue así? Sí, estamos ya, hay colegios focales, es decir, esos colegios fueron el plan piloto, 11 colegios a nivel nacional, incluidos los mencionados. Y de ellos se está potenciando este momento ya la apertura de otros nuevos colegios, sí, son 24 nuevas instituciones que lo hacen de una manera más natural. Estos colegios fueron, como les digo, plan piloto, que tuvieron un tiempo bastante rápido de generarse, con todo el acompañamiento. Igual los otros grupos van a hacerlo de la misma manera, pero tienen un espacio de tiempo mayor para que se dé una generación natural de esos grupos de Scouts, natural en el sentido de lo que ocurre en nuestra asociación como tal. Bien, perfecto. En cuanto a ¿cómo hace una persona para ser parte del voluntariado, de ser un adulto voluntario para servir aquí? Bueno, nosotros tenemos en nuestras redes sociales, en Scouts de Ecuador, publicidad donde se están indicando números telefónicos o mails de contacto para el ser voluntario adulto. Se facilita a través de una llamada telefónica al 022-2526-17, extensión 15, que es la de la Dirección de Formación y Voluntariado, en horarios de oficina, donde nosotros tomamos los contactos y hacemos un acompañamiento hasta ubicarle en un grupo cercano o en una institución educativa cercana para la gestión del adulto voluntario. ¿Estas actividades que ustedes realizan ya en el interior de las instituciones educativas son extracurricular, ¿no? No pasa a ser como una actividad más del pensum? Este momento tenemos dos modos de llegar con los chicos. Ah, ya, diga. Hemos pasado a ser parte, homologar, ¿sí? Homologamos la actividad de nuestros jóvenes que están en los campos de acción, dentro de lo que es Buen Vivir, sí, ciudadanía y derechos humanos. El movimiento Scout siempre ha trabajado en esa línea, se tiene un convenio ya con el ministerio que se reconoce a los chicos que están en los grupos de Scouts y que deberían cumplir estas 200 horas entre el primero y segundo año de bachillerato. En este momento ellos siguen en los grupos de Scouts o se integran en los grupos de Scouts y se homologa estas horas dentro del movimiento Scout. Entonces pasaría a ser parte de los campos de acción. Y son actividades extracurriculares que están fuera de las materias o de los horarios clase. Nuestras actividades son realizadas los fines de semana fuera de horarios clase y suma a su actividad curricular. Ah, miren ustedes qué cosa tan oportuna, ¿no? Y bueno, nosotros cerramos esta entrevista reiterándoles el mensaje que nos deja Scout, ¿no? Dejar un mundo mejor y, bueno, en caso preciso, ser los mejores ecuatorianos, ¿no? Agradecemos la presencia del ingeniero Nelson Villasís, él es director de formación y voluntariado de Scout Ecuador. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vamos enseguida con nuestro segmento de especiales desde la casa. Aquí les contamos los detalles sobre el concierto de Kishuar y el grupo Huasipungo. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Enseguida la información que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este miércoles 15 de julio, el Centro Cultural Huasipungo y el Grupo Kishuar presentan un repertorio musical y dancístico. El concierto será en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 19 horas. Darío Males amplía la información. Como si fuera un preámbulo del aniversario del Centro Cultural Huasipungo, esta institución cultural presenta el concierto Yupaychisca Manta desde el Yupaychiscay, que contará con la participación del ensamble de cuerdas Kishuar. El objetivo del recital musical y dancístico es hacer un breve paseo por las expresiones artísticas del país, que parte del pasado hasta llegar a los tiempos contemporáneos. Patricio Robalino, director del Centro Cultural Huasipungo, comenta sobre el montaje de la obra. Tiene dos partes, ¿no? Primero, la fuerte carga indígena que llega hasta el tiempo de los incas, desde el Yupay Chishca hasta el Yarabí, el San Juanito. Y luego ya le llamamos una parte un poco más mestiza, que será fusionada, criolla, con la tonada del albazo, el pasillo y el pasacalle. Y el montaje está concebido en esas dos partes. En un principio, le cuento, estaba solo con Huasipungo, con la gente que trabaja en Huasipungo. Los estudiantes de talleres, los músicos de Huasipungo, los danzarines de Huasipungo. Pero en estos días se han agregado otros compañeros. En el inicio de la obra se tenía pensado contar solo con las personas que son parte del Centro Cultural Huasipungo, pero con el pasar del tiempo otros grupos se han ido uniendo para participar en esta velada. Por tal motivo el evento ha crecido con la presencia del Taller de Danza del Colegio Nacional de Conocoto, el Taller de Danza de la Tercera Edad de Lununcoto y grupos de gestión cultural del Quinche y Pomasqui. Así este evento se convertirá en la antesala de lo que en agosto será el aniversario 37 del Centro Cultural Huasipungo. Recordamos junto a Patricio Robalino, su director, el origen de ese grupo. Huasipungo es una institución, digamos, a estas alturas, consolidada a través de 37 años de trabajo, fundada el 18 de agosto de 1978 en la barriada del Colegio Nacional Mejía. Surgió como una expresión de los hijos de los conserjes del Colegio Nacional Mejía, que nos correspondía esperar que salga la sección nocturna para ayudar a nuestros papás a barrer las aulas, porque les tocaba a cada uno una cantidad grande de aulas para barrer. Y nosotros esperábamos a que salga la sección nocturna, y en esas reuniones, hasta que salga de clases la sección nocturna, nos reuníamos la familia López, la familia Orozco, la familia Robalino, los hijos me refiero. Y no había novedad alguna para nuestros padres o nuestras madres que estemos en el patio, porque teníamos que esperar nuestra labor que tocaba hacer. Entonces empezamos a sacar nuestras guitarras, nuestras quenas, nuestros bombos, y el Huasipungo surgió con ese sueño de tocar como Yapo, como Intilimani, tratando de imitar en un principio. Hay que ser honestos en ese camino. Luego ya la historia nos llevó a tomar conciencia propia de nuestra responsabilidad, de nuestro trabajo. Entramos al conservatorio, otras compañeras entraron al Instituto Nacional de Danza, fuimos estudiando y tomando conciencia de ese rol que podíamos ocupar en nuestra sociedad a través del arte. Y así fue naciendo Huasipungo. El recital artístico Yupachiscay Manta desde el Yupachiscay, que realiza Centro Cultural Huasipungo, el Grupo Quichuar y varios gestores culturales, dará inicio este miércoles 15 de julio a las 19 horas en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El ingreso es completamente libre. Se sugiere una donación voluntaria. La duración de la obra se estima sea de una hora. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es. Y de especiales desde la casa nos vamos a dar un paseo por la historia cultural del país. Este paseo lo vamos a hacer a través del segmento Episodios. Hoy rememoramos los sucesos importantes de un 14 de julio. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 14 de julio. El 14 de julio de 1910 nace en Guaranda el poeta, escritor, periodista Luis Falconi Hidalgo.